Buenos días. Buenas eras. Good night. Según la hora que nos estén escuchando. Somos séptimo grado de una escuela pública. Plurilingüe. En Colegiales, Buenos Aires, Argentina. La escuela se llama Mariela Walsh. Acá te vamos a contar el paso a paso de cómo tuvimos la posibilidad de cambiar nuestro nombre. ¡Comencemos! ¿Estás listo? Hola, este es el episodio 2, A Favor y en Contra, y vamos a contarles sobre cómo fueron las primeras votaciones del cambio de nombre de nuestra escuela. Nosotros somos Tino, Ole y Sophie. ¿Cómo andan? Yo bien. ¿Quieren empezar? Este proyecto lo inició en tres padres de la escuela, Pablo, Lisandro y Laura. Ellos investigaron sobre el nombre de nuestra escuela, Monseñor Gustavo Franceschi, y consideraron que era antidemocrático y estaba a favor de los golpes de Estado. Además, se decía que no quería que judíos refugiados entraran a Argentina. Después de mucho esfuerzo, muchas peticiones, en 2019 se realizó una asamblea con los padres, las autoridades, maestros y otras personas, en la cual se votaría dando un resultado a favor del cambio de nombre. Pero no se tuvo en cuenta. ¿Por qué no? Porque se dijo que no tuvo la suficiente difusión. En 2020 se realizó la segunda votación, la cual terminó con un resultado en contra del cambio del nombre. Ahora vamos a escuchar el audio de Laura, la mamá de una exalumna. Hicimos todo ese trabajo de investigación y planteamos la necesidad de que la escuela deje de honrar a un hombre que había apoyado todos los golpes de Estado de Argentina hasta la década del 50, que es cuando muere, y a un hombre que era antisemita, que creía que lo correcto era no recibir como refugiados a los judíos que necesitaban escaparse de Europa, del exterminio que sufrieron en Europa, porque consideraban que iban a venir a contaminar la cristianidad argentina. Esto era sus propias palabras, su propia pluma, lo que estoy citando. Entonces ahí convencimos a la escuela de la necesidad de abrir este debate y fue un proceso muy, muy duro, muy difícil, porque en términos generales y luego de dos votaciones que hubo, la mitad de la escuela estaba a favor de conservar el nombre y la otra mitad a favor en contra. Y esto incluye padres, incluye docentes, incluyó también a las autoridades, a la dirección de la escuela. Y fue muy duro convivir. Ahora vamos a escuchar el audio de la profesora María Clara de Inglés. Luego de la sorpresa, quisimos saber más sobre la vida de Franceschi y recabar información sobre su relación con la religión judía. Hablamos con autoridades de la revista Criterio, fundada por él, y a través de la Vicaría de Belgrano, con el padre Vicente de Luca, quien había estudiado a Franceschi para su ordenación como sacerdote y además era uno de los encargados del diálogo interreligioso en la ciudad de Buenos Aires. Descubrimos que las afirmaciones citadas por este grupo de personas eran extractos de escritos sacados de contexto y con una interpretación fuera de época. Además, Monseñor Franceschi había sido invitado de honor a Israel para premiarlo por su labor. Asimismo, los procesos de selección no fueron claros. Si padres y docentes no nos poníamos firmes, no hubiese existido un debate donde las falsas acusaciones fueron refutadas y el resto de la comunidad no hubiese escuchado las dos versiones para poder luego votar con conciencia. A pesar que el escrutinio diera que no al cambio de nombre, se elevó a la legislatura de todas formas. Si la intención era sacar el nombre de un representante de la Iglesia Católica, no era la forma. Pero al final, en 2021 se le quitó el nombre a la escuela, para que luego llegara el 2023, la última votación. Quedaría con el cambio definitivo y actual del nombre. Pero esto para el próximo capítulo. ¡Chau, chau! Bueno, esperamos que la hayan pasado bien, quieran seguir escuchando este podcast y que les gusten los próximos capítulos. ¡Adiós! ¡Chau! De Franceschi a la Walsh es una producción original de los alumnos de séptimo grado de la Escuela 17, Distrito 14, María Elena Walsh. Producción y dirección de los docentes Bruna y Cristian. Locución e investigación a cargo de los alumnos de séptimo grado. Sigan enganchados para más contenido sobre la historia de nuestra escuela.